Un día cuando Dios al mismo Verbo, por obra de su gloria lo hizo carne, lo envió a este mundo a protegernos y redimirnos con su preciosa sangre. Bien pudo haber venido con su reino, rodeado de mil ángeles armados, mas vino a cumplir las profecías, pues escrito estaba que él daría su vida. La gente al pasar se maravillaba al ver que sanaba a los enfermos. Los ciegos al tocarlo le miraban y todos preguntaban entre sí: ¿quién es él que aún las tempestades le obedecen? ¿Quién es él que puede levantar al que perece? ¿Quién es él que sabe consolar al que padece? No podían darse cuenta era el Hijo de Dios. Después lo traicionaron y entregaron. La gente le gritaba ya exaltada: castiguen a este hombre, ha blasfemado. De todos sus milagros se olvidaban. Él todo soportó triste y callado. Tan solo una oración se oyó en sus labios: Padre mío, todo se ha consumado. Me condenan a morir crucificado. Aún allí en la cruz del sacrificio pedía ya en sus últimos alientos: Dios mío, recibe a tu hijo y perdónalo, Señor, por lo que han hecho. La puerta de los cielos se fue abriendo y un rayo de luz cayó en su cara. Por ella su padre estaba viendo, su espíritu Jesús encomendaba. ¿Quién es él que aún en su calvario nos perdona? ¿Quién es él que hace estremecer la misma gloria? Nuestro Dios misericordia por los que le mataron, suplica perdón. Tarde se han dado cuenta que es el Hijo de Dios.